para agenciar la mayor cantidad de votos y así llegar al poder. Revoloteando por todo Honduras, un pajarito pechito rojo. Consejo a la migración, que venga la refundación. Votarnos humanos es la solución. Las mujeres hondureñas. Partido Nacional dice presente Juan Orlando. Según proyecciones del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras y PRODE, la falta de un plan de gobierno real está siendo llenado por descalificaciones entre políticos, ataques entre partidos, pese al acuerdo de paz. Las personas que participarán como observadores y defensores de derechos humanos tendrán que estar ojo al Cristo para detectar estas situaciones, dijo Matías Auceda. Porque se supone de que van a haber ataques furibundos contra este nuevo partido que es Libre, ¿verdad? Es más que significativo el hecho de que se pueda venir una represión o una campaña descalificadora de tal manera que se puede encender un poco los ánimos. A la contienda electoral están apuntados el Partido Nacional y su candidato presidencial Juan Orlando Hernández y el Partido Liberal representado por Mauricio Villeda, alias Pajarito, que representan el bipartidismo en Honduras y los únicos que han gobernado el país los últimos 30 años. Se suman el Partido Unificación Democrática UD, autodenominado de izquierda, la Democracia Cristiana DC y el Partido Innovación y Unidad PINU. Estos últimos tres partidos minoritarios acostumbrados a crear alianza con el bipartidismo a cambio de representaciones en puestos de gobierno. Como nuevas fuerzas políticas aparecen el partido anticorrupción PAC, liderado por el presentador de televisión y comentarista deportivo Salvador Nasralla, la Alianza Patriótica encabezada por el general retirado Romeo Vázquez Velázquez, responsable material de expatriar al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado, el FAPER del defensor de derechos humanos Andrés Pavón y el partido Libertad y Refundación Libre, surgido del Frente Nacional de Resistencia Popular, liderado por el expresidente Zelaya y que tiene como candidata a su esposa Xiomara Castro. Hemos llegado hasta aquí porque tenemos derecho a ser libres. Llegó la hora de unirnos para fundar una Honduras pacífica y democrática como lo demanda nuestro pueblo. Es el momento de ser libre. Como un hecho histórico participan 9 fuerzas políticas, de las cuales 8 presentan candidaturas a la presidencia, esto por la alianza entre el FAPER y la UD, que llevan como candidato presidencial único a Andrés Pavón. Las diferentes encuestas marcan una tendencia hacia posibles ganadores. Firmas reconocidas como Sid Gallup, Ingeniería Gerencial y Paradigma ponen punteando en la intención de voto a Xiomara Castro de Libre. Situación bien recibida por este partido, contrarrestada por Nasralla y desmentida por Juan Orlando Hernández, este último asegurando que ganará contundentemente las elecciones. Y vemos nosotros los demás partidos, que fueron 4 los que se inscribieron, pero los que mayor tienen fuerza es el Partido Libre y PAC viene surgiendo. Ya el bipartidismo no existe más. Nosotros estamos conscientes de que tenemos el primer lugar en las encuestas. 6 de cada 10 personas van a votar por el Partido Anticorrupción, del cual yo soy el candidato. Dios va a ser justo con nosotros. Él ya escogió quién va a ser el presidente de Honduras. Vamos a ganar por más de 1.500.000 votos. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votas por el del patrón. En ese contexto, las denuncias de fraude han estado a la orden del día. Han surgido peticiones de implementar el voto electrónico, mismas que no fueron aceptadas. Los argumentos han sido incontables. Hasta ha surgido el fantasma de que no habrá elecciones. El analista Víctor Mesa da su valoración sobre aquellos que pretenden evitar este proceso electoral. El político que crea que la solución está en evitar las elecciones está profundamente equivocado. Pretender evitar las elecciones para evitar la posibilidad de perder el control del gobierno es abrir el camino para una nueva y más profunda crisis en el país. El político que crea que esa es la solución a la crisis no se da cuenta que lo que está abriendo es una nueva crisis, más profunda y más peligrosa que la actual. La gente está ansiosa por ir a votar, pero no solo eso, quiere que se le respete su voluntad expresada en las urnas. Por su parte, el catedrático Domingo Godoy añade que en la contienda electoral de noviembre se verá un fraude mucho más abismal que el que se dio en las elecciones internas. Al final, los resultados electorales lo va a determinar el mismo